últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, cuadragésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta prueba de vestuario. Bien, yo no sé por qué hay gente encuerada. Tiene que ver con el vestuario. Va a ser así de alguna Mico. Manera. Perfecto, Mico, ya sabes, lentejuelas, ¿tú crees que nadie te ve? Ah, no, yo estoy en técnica, detrás, las cosas. No, pero ahí el ojo está puesto en todas partes. El Mico también va a estar vestido con brillos. Por supuesto, no podemos dejar nada librado al azar, Lagarto. Ah, eso es de la muda. ¡Muda! Se lo mata. Ya se está transmitiendo el Mico. Ya es un desastre esto, Vamos camino al fracaso, señor. Señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, la tripulación, parte de ella. Algunos están, otros están probándose vestuarios ajenos. Ya saben cómo es este desmadre. Comenzamos, no, porque nos llevas a los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, tiene que quitarse el casco para que le entre por la cabeza. Si no, no le entra eso. Me parece que hay un problema de que no se lo puede quitar. Habrá que vestirse por debajo, como en Puede ser, es una opción, capitán. Tiene que ser algo elástico, capitán. Para eso. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, es la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, todavía no la pudimos ver. Sí, es increíble porque en realidad las pruebas de vestuario de la Muda aparecen en la fiesta de la entrega de los premios En Caso, que será el día de mañana. Vienen desde más o menos el mes de marzo. Sí, póngale. Pero en realidad todavía no define. No define. Mudita, sí. Yo creo que encuerada estaría perfecta. La gente lo pide, yo no sé, pero bueno. No dice. Es tu decisión, bueno, cabrona. Con poquito. Diminuto. No hace falta de largo. Imaginación y todas esas cosas. Señores y señores, vamos a presentar ahora al más selecto tripulante de esta nave. Él es el técnico a cargo, responsable de todo lo que ocurra en el aire. Es verdad. Desde hace tiempo y por el tiempo que sea, ¿verdad? Responsable de toda la fiesta del día de mañana. La transmisión directamente desde Berlín. Mico, has checado todo. Está por todo. El satélite funcionará a la perfección. Están alquilados los buses electrónicos. Ah, bien, bueno. Entonces saldrá de la chingada. Ya lo sabemos, cuando un técnico dice está todo perfecto, siempre algo falla. De las entrañas del dragón sale la espada invencible forjada en los fuegos de nuestra mente. Una fuerza potencial capaz de significar un mundo o enviarlo al sinsentido. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Damas y caballeros, con ustedes la presencia del perverso pero carismático señor Valdés. ¡Ah! ¿Cómo está, perverso? Desde México llega para decir, compas, bueno, aquí les voy a contar una anécdota que me ocurrió cuando era Boy Scout. ¡Ja! No me lo imagino, el perverso, un Boy Scout perverso. Sí, pero carismático a la vez. Por lo tanto, lo veían como un niño de pantalones cortos que vendía galletas. Pero tenía su maldad dentro. Pero tenía su maldad, claro que sí, y usaba justamente su navaja para hacer diabluras absolutas. Yo tenía unos 14 años, que es la edad donde uno está prácticamente en el Boy Scoutato. Sé que sí. Que viene a ser, ¿eh? Todo niño de 14 años debe ser Boy Scout. Nosotros lo hemos recomendado desde aquí, y ha superado el debate de los Boy Scout, que son todos ñoños. Sí, lo afirmamos, son todos ñoños, y a los 14 años hay que ser scout. Sí, ser ñoño. Claro. Solo una persona, aparte de mí, sabe lo que me ocurrió aquel día. Dice, todo empezó así. La tropa de scouts fuimos a las minas de San Pedro, aquí en San Luis Potosí, y todo muy chido, hasta que en el estar dentro de la mina vi algo que brillaba, que le quedaba, yo me le quedé viendo como hipnotizado, y la luz de la linterna hacía que brillara mucho más. Eran como piedritas brillantes. El detalle era que el agua dentro de la mina brillaba también, así que todo lo que estuviera húmedo brillaba. Pero estas eran como piedras, dije, de perdiz espirita, oro para los tontos. Oh sí, oro, pensé yo. Así que me quedé pensando hasta que mis compas se fueron alejando. Dije yo, ya vamos. Yo me quedé un rato porque quería llevarme la piedrita y no quería compartirla con ninguno. Así que ya cuando vi que sus luces apuntaban a lo lejos, agarré la piedra y ¡zas! ¡Sorpresa! Estaba como aguada. Era mierda. ¡Qué asco! Sí, guácala, dije. Lo peor es que no se mierda mete... dorada. No, pero lo peor es que no se meten perros en la mina, así que evidentemente yo deduje que sería excremento humano o alguna póngale cosa así. Póngale de otro scout. De otro scout, sí, del scout sí, mayor, porque se encontró un problema. Hay scout que ya como que se enamora de su ñoñez y queda a los 35 años siendo scout, no boy scout, lógicamente, porque ya no son boys. No, es solamente sí, scout. Solamente scout o man scout. Y claro, y se ve que el man scout le agarró como ganas y ya estaba ahí, dice. Después de ahí, bueno, solté todo y me pasé todo el camino agarrando tierra, agua, yuyos, todo lo que veía en las paredes. Mis amigos no sabían por qué lo hacía, en realidad era el asco y me quería limpiar con todo. Así, todo el camino hasta que salí de la mina y ya no tenía el olor a mierda que me habían quedado en las manos. Si les contaba a mis compas todo el tiempo, todo esto, se iban a estar burlando de mí en lo que quedaba. Por lo tanto, guardé el secreto. Mi pregunta para ustedes es la siguiente: ¿cuál es la moraleja de todo esto? Sé que tiene que ver algo con el egoísmo, con no compartir, con la mierda, pero no encuentro una frase que hable de estas dos cosas. Por suerte, aquí está el profesor Monk Reynolds de la Universidad de Massachusetts, doctorado en varias universidades latinoamericanas. ¿Cómo le va, de profesor Monk Reynolds? Muy buenas noches. Sí. Buenas días, sí, ¿no? Sí, bueno. Buenas. Bueno, sí, bienvenido nuevamente aquí. Lo hemos citado porque aquí es una especie de enseñanza, podríamos decir. Es una la mierda. Sí, es lo que encontró este el oro. El oro. El oro a veces es mierda. Ajá. Antaño teníamos los niños ese que ahora, ¿no? Está muy claro, los niños antaño tenían un San Bernardo. El San Bernardo estaba muy mal porque el oro. El oro. La mierda. Sí. La mierda y el oro. Efectivamente. Sí, yo le estaba diciendo, no, sí, yo creo que quedó muy claro. Bueno, no sé si tan claro, pero creo que la metáfora... Cuando bajábamos de la montaña, estábamos buscando lo que los indios creían que eran las nuevas tierras. Los españoles invadieron. No hace falta irse a la época de la conquista, en realidad, o la barbarie. Scouts. No, los scouts. Tienen la culpa. Los scouts tienen la culpa. Hay que acabar con los scouts. No, está bien, profesor. Yo creo que en realidad no hay que ser tan radical en las opiniones. El scout está buscando oro todo el tiempo. En realidad es una asociación que a mí me sorprende realmente. El profesor está avalado por unos estudios. El degeneramiento de la situación. Sí, la mierda. Perfecto, gracias, profesor Monreiro. La mierda, la mierda. Le agradecemos. Creo que ha quedado claro, perverso. ¡La mierda! Impresionante, creo que realmente cierra este ciclo con la enseñanza y la metáfora que tú decías, perverso pero carismático señor Valdés. Muchas gracias, y antes de enfocar algo con la linterna, fíjate de al menos acercar la nariz antes que sí, la mano. Que sé. Fernando Conté de Cuiabá, Brasil. Hola, Fernando. Dice, me quiero quejar de tener que pagar el colectivo con monedas acá en la Argentina, porque se ve que Fernando fue a la Argentina, al de Brasil, y se encontró con que los colectivos allí, los buses, debes pagar con monedas. Con monedas. En cambio, claro. Claro, no con billete, no hay forma. Ni con y si tarjeta, no tienes moneda, ni, con nada. Ni nada. Dice, puta mierda, más que puta moneda que se me caí y es trucha y a la mierda, carajo. Dice Fernando Conté bajándose del colectivo y dejando... Era, el colectivo le había dicho trucha. Es trucha esa, pibe, pone otra moneda. Aún no tengo otra moneda, es la única moneda que tengo para viajar. Va a cantar Toquinho, subiste un taxi. Y Fernando Conté caminando por las calles de Buenos Aires, todo triste y muy contento. Verónica, es de Leganés, España. Hola, Verónica. Y dice, me quiero... quiero quejar, que es la Verónica, no es la media Verónica esta, no, no, ¿eh? No, no. Dice Verónica, las tiendas de ropa de la marca H&M aquí en España, una mierda. Sobre las entrevistas me quiero quejar, esas que hacen y sobre la gente que las hace. Buscan gente sin personalidad. Se basan en supuestos, en una entrevista oral de varias preguntas, la cual más tonta determina si da tu perfil o no da tu perfil. Por supuesto, yo no di el perfil. ¿Qué quería? Quiero trabajar decir, ahí, Verónica. Verónica está buscando trabajo en Leganés, no encontraba trabajo en ningún lado, dijo, vamos a H&M, y ahí la atendió y la con el perfil. Jefa de personal, y dijo, bueno, vamos a hacerte estos test tan maravillosos que se hacen cuando tomas a algún empleado. Sí que sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opina usted de este cuadro que está viendo aquí? Oh, bueno, es un cuadro muy bello. Yo podría haberlo hecho mucho mejor. Muy bien, bien, perfecto. ¿Por qué quiere trabajar usted en esta empresa? Bueno, porque me parece una empresa muy bella, muy acabada en todos sus sentidos y muy pujante. Yo tengo ganas de crecer junto a esta empresa y vivir feliz y formar una familia. Perfecto, si a usted le preguntan en este caso, alguien viene y se queja de la empresa para la cual trabaja, ¿usted qué diría? Que la empresa no tiene errores, que debe haber, pero que se lo vamos a solucionar, pero que el error debe ser una confusión y no un problema de la empresa, porque esta es una empresa muy bella. Es fantástico. Bueno, la última pregunta. Sí. ¿Cómo sería, cómo imagina usted la relación con sus compañeros de trabajo, sus jefes y sus alternos? Odio a todos mis compañeros de trabajo. Si yo pudiera, los asesinaría a todos y bañaría de sangre todo este sucio lugar. Empezando por el gerente y terminando por la señora asquerosa que viene a limpiar los pisos. Lo llamamos cualquier cosa, ¿eh? Bueno, espero su llamado. Muchísimas gracias por darme este lugar. Gracias, gracias a usted. No, de nada, ¿por dónde me quito? Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. Desde La Rioja, provincia del noroeste argentino, llega Ismael. Hola Ismael, ¿cómo está La Rioja? Dice, este es mi primer mail y para su felicidad, el último. A nosotros nos hace muy feliz sea tu último mensaje, Ismael, realmente. Es lo mejor que nos podría pasar. Me gusta la gente que interpreta la felicidad ajena. Sí. Dice, para tu gusto, ya me voy. Ah, qué suerte que te vas. Llegué para tu alegría. Qué suerte que llegaste. Sé que sí. Bueno, Ismael dice, les escucho desde hace un tiempo, cada vez que puedo, en mi trabajo, noche, para que todos los clientes la escuchen en el Cover, que viene a ser el Cover Club de Londres en La Rioja, sí, o algo así. Una sucursal. Que aquí, una sucursal. Dice, a pie de este mensaje, si uno está distraído, a lo mejor cuando termina de leerlo, encuentra lo siguiente, dice, espero que no lo pasen al aire, es un relato mediocre, será hasta que la naturaleza nos convoque. ¿Y a para nosotros, qué lo escribe? No, porque a mí me ha gustado el relato, mamadas, así que Ismael, me vale madre lo que digas tú, si lo has enviado, lo has enviado por algo, nosotros no leemos en la intimidad las cosas. Y por otra parte diré que los únicos que nos dicen que debemos leer y que no leer es el gobierno. Sé que sí. Por lo tanto, si no perteneces al gobierno, vales madres. Y aquí está el relato, relato telúrico, lagarto, gauchesco argentino, podríamos decir. Así que imaginemos la siguiente situación. Estaba Ignacio sobre la montura escuchando al cura ese domingo a la mañana. La misa se daba a cielo abierto, teñido de nubes de luto frente a la capilla. El sermón versaba sobre la muerte y que nadie podía escapar de ella. Era pues conveniente entonces llevarse bien con el barba, es decir, Jesucristo, es decir, Dios hecho carne, porque a todo hombre le llegaba su hora. Ignacio, el gaucho, un ateo irredento, que no tenía a nadie ni a nada, gaucho conocedor de todo peligro de la ancha pampa, no se intimidaba por las palabras del religioso. Notando el ceño de absoluto descrédito que daba el gaucho, el cura dirigió su palabra y su mirada hacia él, diciendo, «Todos tenemos que devolver la vida que se nos ha prestado, y ya está por llegar, muy pronto para algunos es ahora». El gaucho en ese momento, ante la frase y la mirada del cura, se enojó y dijo en voz alta: pues mi vida no es de nadie y la muerte no me va a alcanzar, pues yo moriré cuando me dé la gana. Dicho y hecho, tiró de las riendas de su caballo y salió a toda prisa hacia el interior de la pampa, pensando: no me van a alcanzar, yo soy dueño de tuita mi vida. Cruzó ríos y llanos, lomas, pastizales y desiertos. Durante todo el día cabalgó leguas y leguas, corriendo hacia ningún lugar. Sabía que su caballo era el mejor de toda la zona, nunca perdía carrera alguna. Conocía cada rincón de estas tierras, pero aún así oía replicar las palabras de ese cura en la cabeza. No sentía miedo, más la ansiedad de ir cada vez más lejos le carcomía. Para todo esto ya moría la tarde, entre nubes grises y rojas caía el sol, su rostro todo rasguñado por las ramas, su poncho había dejado la estela en hilos en toda la pampa, su caballo jadeaba y las espuelas y rebenque habían quedado, dejando su marca por el camino. Él también estaba cansado. Enfrente luego de cruzar una pequeña vena de agua, sobre la senda se notaba salir del suelo una raíz de un viejo quebracho. El hombre, sin dudar, en plena confianza de su animal a toda velocidad, clavó espuelas e indicó con las riendas que saltara su caballo. Esto intentó hacer el caballo, pero sus cascos ya rotos no podían con esto, y este simplemente cayó de cara al suelo, rompiéndose el cuello, rodando, quedando a metros del árbol. Arrastrándose el gaucho, quedó casi sofocado, y secándose el sudor y la sangre que le corría de la cabeza, apareció esa negra y huesuda esfinge mirándolo con el brillo de su guadaña y diciéndole: me asustaste, Ignacio, a poco pensé que no llegarías a tiempo. Fin del relato. ¡Ay, carajo! Sí, ¡ay, carajo! Nos da miedo porque... No sé. Porque nos da miedo. Porque sí, nos porque da miedo. Estas cosas nos dan miedo. Estas cosas nos dan miedo. La luz mala. La luz. Gaucho. Claro. Los y... caballos sin cabeza. Y sin piernitas. El jinete sin cabeza. Sí que sí. No, los videos de Stone Temple Pilots. Póngale. Esas cosas sí nos dan mucho miedo, cabrones. Hola, amigos de esta confusión. Heroes de Trelawchu, República Argentina. Dice: ¡ey, pirata! No te preocupes por los estúpidos errores de Gualagüeza, se lee mal, se escribe mal, o qué sé yo. Si la confusión es una predilección humana, dice, todo puedo perdonar. Dice, qué suerte que Giro nos perdone. Gracias, Giro. Realmente, Giro, sí, el perdón tuyo es importante. Giro, la presencia de la licenciada Mónica Galindo de Gafeo estuvo en el día de ella. Lamentamos mucho y llegaste tarde. Tiene que venir mañana. Sí, para ver si me puedes contestar algo. ¿Cómo puedo hacer para que una chica que solo conozco por mirarla, nunca hablé con ella y quiero que salga conmigo de novios? Ah, pero comienza algo, cabrón. Sí, debes dar el primer paso. Debes hacer lo que se dice en los libros. Claro. Romper el hielo. Lo que se dice en los libros, romper el hielo. Sí. Es decir, decirle tienes que tener mamada un picahielo. No. Y acercarte a ella con un balde. Claro. Y rompiendo hielo así. Y sí, dile: tomamos quiero algo. Comenzar algo contigo. Yo creo que no se va a resistir a esa imagen. No, jamás. Dice: bueno, es que no se me ocurre nada, ni qué decirle, ni nada. Bueno, bueno, ya lo tienes. Hay topos, lugares comunes para comenzar una conversación. Hay muchos topos, sobre todo no puedes... en Alemania. Sí, los topos alemanes. Tú no puedes comenzar una, en realidad, una conversación con cualquier temática. No, no puede. Tú, está el qué signo eres. Póngale. Que no causa ningún tipo de efecto sobre el del sexo opuesto, ni nada, sobre el mismo, ni sobre el propio, ni sobre nada. Hablar de la temperatura, lo cual podría ser una especie de acercamiento. Ah, qué chingado calor, o qué frío que hace hoy, o mira cómo nieva y no está nevando, por ejemplo, es interesante. Ah, sí, pero sí, sí. Te presentarás como un loco, eso tampoco es lo más correcto. Y no hay muchas temáticas generales. No. Salvo aquí, y aquí ten en cuenta esto porque es importante, que ocurra un acontecimiento externo que produzca la atención de ambos. Ah, eso puede ser. Tú no puedes tener toda la vida esperando que cuando estés cerca de ella ocurra algo especial, ¿no? No. Como que pase un caballo con un plumero en el culo corriendo por la calle principal. Pero puedes contratarlo. Pero, exactamente, a eso iba. Nosotros tenemos un servicio que se llama Acontecimientos Extraordinarios, que sirve para romper el hielo con alguna persona con la que no tienes tema de conversación. Sí. Nosotros le mandamos, por ejemplo, un avestruz con unas tenis y un casco de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, muy efectivo. Usted está en la parada del bus, por ejemplo, le pasa el avestruz así y usted puede comentarlo. Wow. Lógicamente. ¿Has visto eso? Elija a la dama en cuestión. Sí. ¿Has visto lo que pasó? Me pareció que era un avestruz con, ¿no? Póngale. Si ella no te pela, dirá: ah, pasa todos los días. Y si no, el mejor estilo también es el que utiliza el Budogang. que es pasearse con su supercarro por las calles de Guadalajara. Bueno, pero es un rey, güey. Pero es un rey, tiene mucha lana, pero bueno, eso es muy efectivo también. Sí, es súper efectivo, pero Hiro está está entre el chiquero, entre la manga de las vacas, sí, y las cosas. Sí, sí, huele a bosta, inclusive, sí, Hiro. Sí, sí. No, así es que, muy presentable. No, es impresentable, diría yo. Sí. Va a haber que trabajar mucho para que Hiro se pueda acercar a esta dama. Manténnos en contacto de cómo has hecho los primeros pasos. Si no, aquí ya sabes, tenemos la solución para ti. El Frijol Santo dice, y esta incursión rápida a la nave María Tijuana, solo para dejarle este chiste. Va un tipo y ve en la calle una mujer lindísima, con unos pechos realmente perfectos. Ajá. Corre y le pregunta, ¿por 100 pesos me dejarías mordarte los pechos? ¡Tú te has vuelto loco!, responde ella. O sea que sí. Esto para el que quería acercarse a una dama no es la forma correcta. No. Pero, tengámoslo en cuenta. ¿Me dejarías morder los pechos? ¡Usted está loco!, responde ella. Él da la vuelta a la manzana completamente y llega al mismo punto donde está parada la señorita y le dice, por 1000 pesos, ¿me dejarías morderte los pechos? Escucha aquí, señor mío, yo no soy de este tipo de mujer, ¿entiende? El tipo se da otra vuelta a la manzana, vuelve a toparse con ella y le dice, por 10,000 pesos, ¿me dejarías morderte los pechos? La mujer piensa un poco y responde, 10,000 pesos, está como importante. Bueno, sí, está bien, pero vamos allá, aquí el portal, que no nos vea nadie. Ella se abre la blusa y sacándoselos muestra sus pechos hermosísimos en la cara, en el rostro del señor, ¿no? El tipo apenas los ve, se lanza y comienza a besarlos, a alisarlos, los manosea, les pasa las manos acariciándolos, recuesta su cabeza entre los senos, los lame, los chupa, los vuelve a besar, pero no los muerde jamás. La chica hermosa entonces pierde la paciencia y le pregunta, ¿ya? ¿Qué no les iba a morder? Y el tipo responde, no, es muy caro. Es carísimo. Es carísimo. Sí, sí, sí. Yo 10,000 pesos. Debe bajar el precio. Sí, sinceramente no tengo 10,000 pesos. Nada más estaba probando la mercadería. Otro momento le vuelvo. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Señoras y señores, aquí con ustedes el mensaje más aburrido de la historia. Hola, ¿qué tal? Les escribo desde Ecatepec, su castroso amigo, el Saga. ¿Qué pasa, Saga? Para decirles que ahora tengo un chingado problema con esta madre que se llama Windows. Mi reclamo acerca de esto es lo siguiente. Como sabrán, la compu pide que se le actualicen los archivos y madre y media. Sí. Yo, para meterle perrón a mi compu, siempre lo hago. Pero ahora me salió una chingadera que dice que mi software era pirata, que obtuve era el original, porque cuando yo, si no, la chingadera no iba a andar y mamada y media. Bueno, salteo 16 renglones. Póngale, salteo. Y retomo aquí. Entonces tendré que comprar un puto Windows original, ya que es original y había clavado chueco y salteo otros 17 renglones. Salteo. Yo me pregunto, ¿por qué la compañía Microsoft emplea estas chingaderas hasta ahora, cuando en el pasado no hacía ni madres con esto? Yo desde 3 años... Salteo. 15 renglones. Bueno, chingue a su madre a la compañía Microsoft y a sus integrantes, aunque no estén involucrados en este pedo. Y me vale madres si son de Microsoft o qué mierda. Aquí en Ecatepec dice, quisiera mandar un saludo a Spirit 05. Salteo 17 mensajes. Salteo. 17 renglones. Y bueno, y un beso también para Lady OK Bye. Gracias, Saga, Sí. Gente como tú hace este programa interesante y digno de escuchar. Bueno, pero puedes instalarte otro sistema operativo. Sí, instálete el sistema operativo Brut al Angaranga, que funciona perfecto. Sé que sí. Ahí lo veo al niño saltando diciendo, Linux, Linux. Aquí. Sí, bueno, instálate Linux y ya deja de mamada. Cabrón. Pero luego cuando las cosas no te anden, que no corran por Linux alguna, ahora llegará otro cabrón y ya, por Linux anda todo, funciona a la perfección, Ah, lo que se canta el culo. Sí, Mico, ¿tienes algo que decir? Quítale Windows 2000. Hola, soy Cali, de Lima, Perú. Hola, Cali, de Lima. Dice, estoy harto de mi trabajo, pagan casi nada y tengo una compu al costado del baño. ¡Qué asco! Cada vez que estoy, apesta. ¡Qué pendejada! Me quiero ir, pero no consigo chamba. ¿Qué? Dígame, ¿qué hago? Bueno, pide el traslado. Sí. Si no, es una opción. Sí, digo, está complicado conseguir chamba, como para uno enojarse porque le sale olor a mierda de al lado. Por lo tanto, trata de cuidarla hasta conseguir algo mejor. Hay cosas que no huelen a mierda y, sin embargo, tienen mucha mierda dentro. otro. Sí. Así que quizás esto sea solamente un olor, pero tu trabajo esté chido. Yo creo que la empresa está creciendo mucho. Sé que sí. O era demasiado pequeña y ya el primer empleado al lado del baño, ¿no? Pero bueno, utiliza el baño como tu propia oficina y atiende desde ahí. Otto W de Montreal, de visita en Cartagena y está ahí en Canadá y de visita en Colombia. Dice, estaría bien que esto no fuera realidad. Reseña sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe, si es que existen. Número uno, los Juegos se celebran en Cartagena, Colombia, país sudamericano. Por lo tanto, Centroamericano y Caribe, qué mamada. Número dos, el mejor país hasta el momento clasificado es México, país norteamericano. Tres, el tercer país en medallas es Venezuela, país suramericano. Las medallas de oro no son de oro. Número 5, los eventos no son televisados en vivo. Número 6, si buscas en Google encontrarás más o menos 30 fotos que resuman estos juegos que comenzaron hace una semana. Número 12, fotos menos que las que encuentras del bautismo de Andy Sánchez que se llevó a cabo el día domingo. Número 7, bueno, un montón de detalles que otro W se ve que muy aficionado al deporte sigue de cerca los Juegos Centroamericanos y de Caribe, que no se sitúan ni en Centroamérica ni en el Caribe y que no los va a ganar ningún país de Centroamérica o Caribe. ¡Mierda! ¡Chido, cabrón! Ahí son nombres. Molinda, en medio de los cerros, Nicaragua. ¡Hola, Molinda! Estaría bien que no termine tan sola en este lugar donde hay tanta gente. Si es hora de la pastilla, o quizás de unas 30. Molinda, te vemos muy desesperada. Molinda, tú estás ahí. Esto no es bueno. Estás para estudiar, cabrona. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que estás para estudiar? Estás en Nicaragua, bueno, pero para se pone cachonda la noche. Pero cachonda mis polainas, Molinda, hasta que no termines tus estudios. Molinda. Luego te regresas al Perú o te regresas a Guatemala, donde chingados quieres, y ahí te pones a averiguar de tus cosas. Pero por ahora en el doctorado, cabrón. Debe ser una máster. El máster, claro, el máster. No olvides eso. Sí, hasta máster nadie se acercará. Sé que sí. Y además, es una decisión nuestra. Aquí llama es cabrón. Es un claustro. Decimos, eso. Cabrón, oh, Molinda, qué chida está, queremos con Molinda. No, no cabrón. No se acerque, está quítense estudiando. Aquí, está estudiando, está en el no máster. No puede disfrutar de la vida. Sí, ya estoy cansada de leer. Ya tendrá tiempo cuando sea una Mujer Maravilla, póngale. Máster y luego Mujer Maravilla. Sé que sí. F.I.D. Wonder Woman. Y ahí puede disfrutar. En la isla con otras mujeres. Póngale. Sí. Pero está chido, ¿eh? Claro. J.M. de Puno, Perú dice, saludos, chingón. Quiero quejarme de la corrupción que aún vive en mi país con los malditos tombos, policías. Porque ayer vi cómo le sacaban dinero a un conductor que no sé qué chingados hizo. Así que tombos, chinguen su madre. Sí, pero no se sabe qué chingados hizo. Pero usted no sabe, el conductor, a lo mejor claro, que venía, ¿no? Le encontraron un arsenal en el baúl y dijo, bueno. Y estaba arreglando. Claro, y estaba arreglando. Dice, no, por su madre todo, lo traje en la comisaría, cabrón. Me lo dio el comisario para que lo lleve a un lugar donde, bueno. Así que chinguen su madre todos, JM del Puno, Perú. Diego Durán, de Bogotá, Colombia. Hola, Diego. Dice, aquí tengo un chistorete, que una señora que quería comprar un loro, ¿sabe? Ajá. Bueno, va a la tienda de mascota y el joven que la atiende le comenta que si yo tiene un loro que antes había pertenecido a una señora que tenía un burdel. Ajá. Por lo cual su vocabulario era altamente soez y chabacano, y ¿comprende? Sí. Claro, es que como que nos compren a nosotros en una tienda de mascota. A la señora no le importó y dijo que lo educaría nuevamente. Llega a su casa y destapa la jaula y el loro comienza, nueva casa, nueva madama, nueva casa, nueva madama. Grrr. La señora suelta una carcajada y espera ansiosa. Qué simpático el lorito. Claro, el lorito, nueva casa, nueva madama. Eso es ni chabacano, ¿no? La señora suelta la carcajada y espera ansiosa a sus hijas que lleguen de la escuela. El loro al verlas dice, nueva casa, nuevas madamas, nuevas putas. Las hijas no pueden contener la risa y esperan a que llegue su papá, Alberto. Qué divertido, sí. Bueno, qué divertido, nuevas putas. Lo repitan mucho, pero ya está. Bueno, espera que llegue el último integrante de la familia que restaba, que era Alberto, el y padre. Se viene a venir el remate. El padre, a ver, arríguese un remate, cabrón. Arríguese, nueva casa, nueva mamá, nuevas putas. El mismo cliente. Ya le digo. Entonces llega y lo ve el loro y llega el papá a la hora de la comida y el loro dice, nueva casa, nueva mamá, nuevas putas. Putas, pero los mismos clientes. ¡Sí, sí, cabrón! Hola, Beto, le dijo Loro. Reconocido. Ya nos conocíamos. Sí. Esperen, chicas, primero bebemos algo con él. Y luego las atiende a todas. Sí, recomendamos no comprar loros usados. Sí, sí, sí. No es bueno, ¿no? Con las dudas. Nuevamente, el conde Vermont, aquí a partir del lunes salí de vacaciones de mi trabajo, pues me estaré paseando durante 10 días bien merecidos. Ojalá y me extrañen, porque yo no. Saludos a mi carnal, que se va a quedar en el trabajo partiéndose el lomo, mientras su hermanito gemelo se la pasa de pelos. Ah, y acerca de lo que Alucard no puede ir a ver la película Silent Hill, pues le recomiendo que se compre una pirata. Belmont y las mamadas son mamadas, sí. Dijo Al Capone. Una cosa es verla en pantalla gigante, en el cine, como claro. Se debe, con su paquete de palomitas de maíz, tocando de los pechos a las señoritas que están sentadas al lado suyo. y otra cosa es verla pirata. Pirata. Bajada de internet. En su pantalla de mierda. Una mierda. No. El Adolfo de Tucumán. Coincido con el estudio antropológico sobre el macho del Homo sapiens ebrio que se aputaza, dice, al recibir, es como un estímulo auditivo, una canción medio gay. A él le pasa. Sí, a él le ocurre. Escrito esto por mi buena amiga, la licenciada adicta a la coronada fácil. Voy a reforzar su teoría con un ejemplo práctico y voy a completarlo diciendo cómo Adolfo, el macho se desputiza. No, te vas a poner a bailar aquí. No, por favor, no nos den esas imágenes desagradables. No, pero él va a decir también cómo se desputiza. O sea, el proceso de desputización, ¿no? Dice, y se vuelve a su estado original. Ejemplo práctico, 8 machos, amigos entre sí, de edad posadolescente y universitaria. Ellos se reunieron anteriormente a festejar a lo macho un cumpleaños. Sí. O sea, ingesta excesiva de carne asada y de bebidas alcohólicas varias. Después del festín de los sujetos, se dirigen a un ambiente más apropiado para seguir con la joda y encontrar algunas hembras de la especie, ¿no? La prole llega al boliche, es decir, a la discoteca, al antro, y se dirigen directamente a la pista de baile dando pequeños saltitos y tirándose cerveza entre sí, por torpeza y por machismo. Sé que sé. Bueno, hasta que llega el estímulo auditivo maricón. En este caso, Don de Miranda. Es que es mucho estímulo. Es un estímulo ese. Importante. Sí. Los 8 tucumanos, al escuchar Don de Miranda, se ponen putísimos. Pero se pusieron del culo de una manera. Dice, los machos se ven entre sí en un microsegundo. Uno sonríe, los restantes se copian y acto reflejo, las botellas de cerveza caen al suelo y se agarran de la cintura haciendo el famoso trencito, el cual avanza dando pequeños saltitos similares a los de Heidi, cantando con voz ebria. Ni escuchan la canción, ¿sí? Pero que tiene un pene en la oreja. O sea, está sonando Don de Miranda y ellos. Los penes por todos lados. Les tapa todo. Les quita parte de los sentidos, sí, sí. ¿No? Y bueno, el tema es cada vez que el vagón del trencito pesa en promedio 80 kilos. A cada vagón de... Claro, son gente... Obesa. No, pero gente de peso, ¿no? Ah, gente de peso. Gente importante, sí, sí. Claro. Y en ese ambiente atiborrado de gente causa empujones y caídas. En ese momento, el estadio justamente de maricones inducida por el contacto llega a que el macho externo del grupo amenaza, mira mal o empuja a un participante de la orgía ferroviaria con cara de estos maricones. Entonces los machos maricas, por una inducción, justamente una simbiosis musical, cobran nuevamente su estado de macho cabrío defensor de la jauría. De bien machín, sí. Y empiezan los golpes de puño, buscan peleas, se vuelven a ser unos ebrios gordos loser tucumanos quilomberos y se desata todo en un absoluto caos total. El Adolfo en estado original. Bueno, hemos visto el proceso de ida y el de regreso. Estar parado en una degustación, en un salón lleno de gente que te miran y esperan que digas algo inteligente sobre el vino. No es fácil, porque uno se aturullo, porque hay gente que toda que sabe muchísimo, te mira fijo, ¿no? Y uno tiene que respirar el vino y decir una frase inteligente. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Chetumal, México, llega el Pato Freak. ¡Hola, Pato Freak! Y se quiero mandar a chingar la madre a mi cuñado. Resulta que el cabrón este es argentino y vino a visitar a su hermanita, mi novia, a Cancún, donde ahora vivimos. El pinche boludo este se la pasó buscando todos los errores que había y salía con la mamada de que en Argentina era diferente y que allá era todo mucho mejor. Se pasó los 5 días quejándose de lo horrible que es México. Y como si esto fuera poco, el pendejo este pagaba en dólares y exigía que el cambio que le dieran justamente en moneda fueran dólares. Sobra decir que más de uno lo mandó a chingar su madre. Coño, si estamos en México, usa el peso mexicano, coño. Y para poner el adornito en el pastel, resulta que fuimos a la zona libre de Belice, ¿no? Sí. Con la Belice cruzan frontera, zona libre, puedes hacer compras. Bueno, cuestión que el estúpido este se le ocurre decir en medio de Belice, del lugar central, un país lleno de gente de raza negra, el inteligentísimo comentario de... Che, en mi vida vi tanto negro junto, ¿eh? Todas las gentes nos volvieron a ver. y solo porque enseguida le dije que nos fuéramos, si no, realmente nos hubieran madreado. El motivo de este chinga su madre a mi cuñado es que luego de hablar con mi suegra días después de que el boludo pendejo este regresó a la Argentina y contó allí que había estado en Cancún, en Chetumal y en Belice, y contaba en la Argentina que esos son lugares maravillosos, que son los más chidos del mundo, que no hay como Belice, como Cancún, como Chetumal, que es maravilloso y que ya quiere volver. Bueno, dice, es el típico argentino fresón que puede viajar. Sí, Gata Flora, conocido como Gata Flora, se la quitan chillas y se la ponen llora. Y es, realmente... Es lamentable. Es lamentable. Sí. Así que, Pato Freak, para tu querido cuñado argentino... ¡Chinga a tu madre! El Puma LMD de Aguascalientes, México. ¡Hola, Puma! Estaría bien que me explicaran por qué la vida es como mi vida, es como la película de Truman Show. ¿Lo saben? Bueno, no sé si la han visto, pero sí, es la película de Jim Carrey. Sí, que sé. Que está filmado todo el tiempo. El cabrón es como que vive en un reality show. Ajá. Y su vida está permanentemente observada por todo el mundo. Y yo me sospecho que sí, Lagarto, porque mi vida es realmente como una cosa así. Dice, esto me está jodiendo la vida. El otro día, un agente de tránsito me detuvo y me dijo... ¡Oh, disculpe usted, señor! No, puede irse, puede irse. Después voy a hacer unos depósitos bancarios. Coincide que nunca hay gente y la cajera siempre me sonríe como si me conociera. Me está jodiendo esta situación, porque... ¿Ah, si tú crees que todos te conocen? Claro, y que... Te conocen de tu vida. Claro, por ejemplo, sí, el de tránsito le iba a hacer la multa, pero cuando vio que era él... Dijo, no, saldré en televisión al horario central y quedaré como un cruel. No, circule. Y parece que la vida se le está desarrollando. Pero así. Está chido, cabrón. Sí, pero el Puma quiere por lo menos blanquear la situación, que le diga, mire, Puma, te está viendo todo el mundo. Bueno, cuando te chaqueteas, cuando... Este sí, Puma, sí. Sí. Bueno, lo estás haciendo bien. Está chida tu casa, sí. Sí, trata de hacer cosas más entretenidas. Digo, porque, sí, porque a veces se torna aburrido. A veces la vida del Puma se torna aburrida. Sí. Pero desde luego que, bueno, sigue con lo tuyo, ¿eh? Por ahora sigue siendo un éxito. La Pipa de Tarija, Bolivia, dice: hola amigos, les escribo para mandar un chinga a su madre a este cocinero de mierda que volvió loca a mi mamá. Bueno, me despido de ustedes, un besito, chao. ¿Cómo un cocinero? ¿Por qué volvió loca la madre? Y volvió loca la madre, no sabemos si lo contrató y, sí, y hacía locura. Le decía, hazme unos huevos fritos, y el tipo hacía ¡wow! Y le sacó una tortilla o alguna cosa, no, así. No, más detalles necesitamos. Más detalles. Sí. ¿O es que tu madre está saliendo con el cocinero? Ah, pues, Queremos investigar sobre eso, ¿eh? Chusva, de Juliaca, Perú. Hola, Chusva. Dice, ¿cómo están? Estaría bien que se jodan por racistas. Yo estoy de acuerdo con el Vishnu. No sé si está bien escrito. De Juliaca, Perú. Ustedes nos discriminan. Si es que leen algún mensaje de algún desintegrado de Juliaca, siempre es en clase turista. Protesto. No se puede más. Desde hoy, Juliaca ya no los escuchará más. Jódanse por putos. O mejor no. Ya sé por qué no nos leen. Es porque no sabemos escribir, ¿verdad? Bueno, les doy la razón, es nuestra culpa. Ustedes no son racistas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que escribimos como la mierda. Bueno, así que les entiendo que no lo lean. Los perdono un chingo a su madre para mí y para todos los que no sabemos escribir bien. Cuídense, cabrones, y pórtense bien. No, en Juliaca tenemos un chingo de audiencia. Sí que sí, cabrones. Mensajes maravillosos. Chuspa, lo que tú dices, sí va para el Vishnu. Vishnu, te lo estoy avisando desde ya. Tengo un mensaje aquí tuyo que yo no entiendo por qué no se toman. Hay uno que inclusive dice, si nosotros nos tomamos el trabajo de escribir los mensajes, ustedes deben tomarse el trabajo de leerlos. Cabrón, te equivocas. Ya, desde siempre el plano, te equivocas siempre. Y el Vishnu... Eso porque tenemos poder aquí. Y el Vishnu, ¿no? Claro. Y el Vishnu, envió un mensaje... Hijo de puta, Reléalo, aunque sea dos segundos. Pásale al corrector. Mínimo, o sea, yo lo leo y traten realmente... Traten de comprender lo que escribieron. Hago bochorno, a mí me gustaría tenerlo por aquí, pero no quiero perder más tiempo para leerlo y para ver si alguien entiende qué carajo. Además es un chiste, copiado. Acá está. Hola, desintegrados, tengo una vaina que quiero que lean y que no hago la hueva aquí, les voy a soy, Vishnu. Soy con el chiste, esta historia trata como un matrimonio que después de un tiempo de casados... compraron una casa y toda esta casa siempre hay problemas. Y la mujer le dice a su marido, amor, la puerta del baño no cierra, se traba. Lo que el marido respondió, cariño, soy carpintero. No, ¿verdad, Pinesa? Pss, piensa. Y la señora, como sorprendida entonces, yo me puedo tomar el trabajo de tratar de darle a esto un sentido. Síguese. Pero no me da la gana, Vishnu. Y estamos con 700 mensajes retrasados. Y luego llegan con que... Por favor, ¿ya Vishnu, terminó el chiste? Ese, no. Ah. No, es el chistorete que ya lo hemos contado. Sí que al sí, final ella termina, no sé, hazme la comida, no soy cocinera, hazme esto, no soy puta, y al carajo come pollas. Bueno, gracias, Vishnu. Relee los mensajes simplemente. Nada más, sí, si tú si lo no lo entiendes tú, envíalo. No lo podemos comprender nosotros, claro. Jamás. Hola, cabrones y cabrones desintegrados de todo el mundo. Les saluda Hugh Hefner de Oaxaca, México. Hola, Hugh Hefner. La capital del mezcal y los chapulines. Bueno, les cuento que por fin se acabó el pinche semestre y por fin pasé al segundo semestre. Lógicamente, termino es el semestre. Importante, sí. Si uno termina el primer semestre, pasa al segundo semestre. O sea, hay algunos sí. Que no, ¿eh? Hay algunos que saltean semestres y se pueden... O quedan en el semestre permanente, ¿no? No, pero si uno pasa... Claro. Hay algunos que tienen la facilidad con lana de pasar salto de semestre. A un cuarto semestre. Es como un salto cuántico, pero sé de semestre. Sí. Dice, aquí estoy en Odonto, está estudiando odontología, Hugh Hefner, ¿no? Pero no antes de sufrir un poco, es que pinche hijo de puta, el maestro de bioquímica me reprobó en el ordinario. No. Es muy ordinario el maestro de bioquímica. Sí, sí. Yo no se lo quería decir, pero es muy ordinario. A una universidad donde el maestro ya no haya maestro... Sea un poco más agradable. Claro, sea, no tan ordinarios, por favor. Me mandó al extraordinario. ¡Wow! Sí. Y no solo eso, sino que tuve que pagarlo, porque en esta pinche escuela te cobran absolutamente todo. Entonces, la escuela está arreglada con el maestro para que haya más gente en los extraordinarios. Póngale. Y paguen dos veces lo sí que debieron pagar una. Muchas gracias. Quiero un chingo a su madre para el culerísimo de José Luis, maestro de bioquímica. Bueno, hasta la próxima, pirata y señor Chintete. Al señor Chintete, claro, ahí de Oaxaca. Un abrazo para Hugh Hefner y espero que nos invite en cualquier momento a su mansión. Ecuador de Parral de Chihuahua, México. Ah, hola, Ecuador. Dice, el motivo de este mensaje hola, es escribirle a Campanita, porque en el programa 1141 del día lunes me aclararon algo que yo sospechaba desde hace mucho tiempo. Ajá. La cuestión es la siguiente, el cocoyome lo conozco desde hace aproximadamente 2 años o algo así, no estoy muy seguro, pero siempre sospeché que este cabrón, el cocoyome, sí, no era de la vida real. Y escuchando sí el programa al que hago mención justamente ustedes, bingo, alabado el niño elefante, que me revelan que en realidad es la Pantera Rosa. Sí que sí, güey, es la sí, Pantera Rosa. En efecto. Es un orgullo ser amigo de la Pantera dice, Rosa. Me siento más relajado después yeah de aclarar esta duda. Dice, así que aprovechando que están aclarando las dudas y que, bueno, se está volviendo un vicio este programa, lo de hacer preguntas, lo que yo propongo es lo siguiente. ¿Algún desintegrado sabe la dirección de la página de internet donde se puede imprimir títulos en broma de universidades falsas? Es que quiero... ¿Hay una página de eso? Hay página de todo, sí, hay página de todo. Claro, ustedes lo que busque lo va a encontrar, ¿verdad? Bueno, quiero hacer eso. Dice, unos títulos bien chidos para adornar en un papel que encuentra... Bueno, el chistorete sí es el título falso. Es más, hay universidades que dan títulos falsos. Bueno, sí, pero sí, tiene sí que pagar mucha lana, ¿no? ¿Sabes a quién le puedes preguntar, Ecuart? Fernando y Aito de la Rúa. Sé que sí, ellos tienen muchísimos. Sí, tienen son contactos. Caros, sí, pero los emiten y quedan fantásticos. Quedan fantásticos. Sí, quedan no hermosos. No sé si te sirven los de la Universidad de Buenos Aires. Consulta de Shakira. Sí, ella debe tener ya varios en la casa. Ella es doctora. Sí, es abogada. Es abogada. Sí, sí, es el. De todo. Es de todo. Podóloga. Bueno, ahí te ves, Ecuart, ¿eh? Anónimo de Tarija, Bolivia. Quiero quejarme. Las mierdas de Saice que doña Pastora aquí en Tarija. Por favor, boliviano, te doy un platito de bebés. Dice que no te alcanza ni para llenar una muela. Y don Gringo Limón, la tierra, que te vende el plato de sus aices a 10 bolivianos, que no puede acabar ni con que te mueras de hambre. Por eso digo, la reputa madre que lo parió. Dice, la reputa madre, sí. No está bien alimentado. Anónimo, come algo. Sí, aliméntate, señor, cabrón, aliméntate. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? ¡Chale! La veo prohibiéndonos la entrada a la fiesta. Está jodiendo. A la fiesta cabrón de los premios, güey. Los premios en casos del día de mañana. Nosotros somos los conductores. ¿Cómo sí, no vamos cabrón, a pero dice que no podemos pasar. Chale, no la pele, cabrón. Mamadas son mamadas. Sé que sí, que no mame. En nombre de todos los desintegrados, pelearemos por nuestro derecho a la fiesta. You gotta fight for your right to run. Sí, cabrones, son demasiadas las fiestas en las que nos dejan afuera, pero esta es nuestra fiesta y la estaremos disfrutando en el día de mañana aquí en la prueba. Los premios en caso 2006, Damas y caballeros, nosotros estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la forma que nos escuchan a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Hot. En España, Costa Latina. Hit